Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos con la doctora Mónica del Cerro, la jefa del área de salud de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y hoy vamos a hablar sobre un tema que afecta y que es decir, que es muy importante para todas las familias de Argentina, que es el tema de las enfermedades transmitidas por alimentos, conocidas como ETAs, y por supuesto dentro de ellas también el síndrome urémico hemolítico. Mónica, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Esto quiero decir que corresponde a una serie de programas o de ciclos que hemos hecho con respecto a las medidas a adoptar para evitar justamente contraer estas enfermedades que vos muy bien decís, son las transmitidas por alimentos. Quiere decir que esto se puede prevenir con algunas medidas particularmente higiénicas que hemos relatado en distintas etapas y todo esto. Ahora vamos a hablar del agua segura, el agua potable, que es indispensable para la vida humana. Entonces, si bien el acceso al agua potable es un derecho contemplado entre los derechos humanos, ¿cómo nos llega el agua? ¿No es cierto? Porque esta es otra cuestión, el derecho como ideal y la realidad, que es la que nosotros vamos a tratar de modificar, si es que es necesario, a través de estos consejos. Quiero decir antes de proseguir que esto, por supuesto, toda esta información la proporcionan personas especializadas como la doctora María Gracia Caletti, consultora del Hospital Garrahan, quien es la que nos introdujo y mejoró nuestros conocimientos sobre el síndrome urémico hemolítico y que todos los meses nos manda material para que nosotros podamos difundir. Entonces, el agua potable sabemos que puede ser provista por la red de agua común, la red domiciliaria. Y después tenemos aguas de pozo y aguas envasadas. Un tema importantísimo, porque tal vez en muchos lugares del país esto sea la realidad, que mucha gente obtiene su agua de pozo, de los pozos que hay. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque generalmente las napas superficiales, sobre todo en los grandes conglomerados de gente donde no hay agua corriente, estas napas están contaminadas. En este caso debemos potabilizar el agua. ¿Cómo podemos hacerlo? Con lavandina, poniendo por litro de agua 2 o 3 gotitas de lavandina y así estamos potabilizando el agua. Y se deja reposar 20, 30 minutos antes de consumirla. Esto sería, en el caso también podría ser adentro de un tanque de agua, si tienen la reserva en un tanque, o adentro por supuesto. Una jarra, un balde, pero una olla. El agua que nosotros vamos a tomar en general, que vamos a consumir con alimentos, bueno, es conveniente hacer este tratamiento. ¿Dentro de una botella o de un recipiente, una jarra? Sí, un recipiente, una jarra. Uh-huh. También podemos hervir el agua durante 3 minutos, o sea, a partir del punto de ebullición, 3 minutos. ¿Por qué? Porque si nosotros la sobrehervimos, o sea, la dejamos demasiado tiempo, ya se concentran en el agua otros preparados. ¿Viste que nosotros tenemos la idea que cuanto más hervimos el agua, mejor? Uh-huh. Bueno, le sacamos una cosa y nos aparece otra. Uh-huh. También vamos a decir algo con respecto a las lavandinas que se tienen que usar, que traten de que sean de una marca reconocida, no esas que se venden sueltas o que no sabemos. Son diluidas, además. Claro, son diluidas. Y que no tengan más de 4 meses de elaboración. Esto es el ideal. Con una concentración, justamente por lo que vos decís, de 55 a 60 gramos por litro de cloro activo. Es decir, en las etiquetas nosotros nos podemos fijar, porque si son envasadas caseramente, a lo mejor no tienen estos requisitos. Pero muchas gracias, doctora Mónica del Cerro, por supuesto, como siempre, muy útil además, y espero pronto tenerla nuevamente con nosotros. Gracias, Fernando. Hasta luego. La gente y su defensor, el programa de todos. Declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza. Premio Magnificat de la Asociación de Radiodifusores Católicos Argentinos. Diploma de reconocimiento de FM Activa, Provincia de Buenos Aires. Estamos en comunicación con el doctor Luis Bratti, que esta semana asumió como defensor del pueblo de la ciudad de Quilmes, aquí en el sur del Gran Buenos Aires, uno de los partidos más populosos del sur. Y además que el doctor Luis Bratti ha lanzado una campaña, un programa llamado Cerca Tuyo, para tratar de, por supuesto, recibir todos los temas que tienen a la población de la zona. ¿Cómo le va, doctor? Lo saludamos desde La Gente y su defensor. Bueno, cuéntenle un poco su historia, cómo llega a ser defensor del pueblo de Quilmes. Bueno, yo llegué a ser defensor del pueblo hace muy poquito, ¿no? Estuve jurando el martes 24. Yo venía a haber sido concejal. Y bueno, estamos tratando de acomodarnos, creo que ya estamos acomodados. Y bueno, la verdad que una de las primeras cosas que yo por ahí veo es que la Defensoría de Quilmes podría tener un mayor desarrollo, ¿no? Me parece que nosotros acá podríamos atender, tenemos una capacidad operativa como para atender una cantidad mayor de casos. Y también yo sé, porque bueno, siempre fui un militante político, también sé que la gente tiene muchísimos problemas y en muchos casos no se dan cuenta, ¿no?, de acudir a la Defensoría del Pueblo de Quilmes. Por lo tanto, me pareció apropiado como una de las primeras cosas para hacer acá y como un objetivo primordial, lograr difundir la Defensoría del Pueblo de Quilmes, ¿no?, que todos los habitantes puedan saber que este organismo existe y que está nada más ni nada menos que para ayudarlos a proteger sus derechos. Así que en base a eso, bueno, empezamos un programa Cerca Tuyo, lo llamamos así, en el cual, bueno, ya empezamos a aplicar unas cosas, ya empezamos a difundir por todos los medios y de distintas maneras la dirección de la Defensoría, los teléfonos, también empezamos vamos a empezar a trabajar muy fuerte en todo lo que tiene que ver con internet. Estamos armando una página web, armamos un Facebook, es decir, para poder llegar a todos los lugares del distrito. También dentro de eso empezamos ya a programar la atención en distintos puntos del partido. Claro, porque además lo que le iba a comentar, Quilmes es un partido casi poblado totalmente, ya no quedan, se podría decir, espacios libres o terrenos libres, la mayoría son ciudades, es decir, además de la ciudad cabecera, un montón de ciudades alrededor, ¿no? Sí, Quilmes es un partido donde... ¿Tiene más o menos una idea de cuántas personas tiene y cuántas personas viven en Quilmes? ¿Cuántas personas? Sí, ¿cuántos son los habitantes de Quilmes? Sí, ya tenemos más de 600.000 habitantes. Yo le iba a decir 500.000, claro, 600.000 habitantes. No, ya estamos en 600.000, tenemos muchos habitantes, es un partido muy grande, por eso uno estimaría, es decir, si yo comento esto, se estimaría que habiendo una sola sede de la Defensoría que estaríamos llenos de gente toda la mañana. Claro. Y la verdad que no es así. Uh-huh. Entonces, bueno, yo la verdad que me gustaría tener una Defensoría donde estemos todos ocupados atendiendo gente, ¿no?, y trabajando a full, y obviamente uno trabaja en relación es decir, nuestro trabajo está relacionado directamente con la cantidad de vecinos que acuden aquí. Entonces, de ahí que, bueno, definimos como una prioridad el tema de difundirla. Y bueno, dentro de este programa, también dentro del programa Cerca Tuyo, tenemos también atender en los barrios, es decir, en fechas prefijadas, atender en los barrios. A este momento estamos anotando distintas instituciones intermedias que nos cedan el lugar. Y si no, bueno, lo que vamos a hacer lo vamos a hacer directamente en la vía pública, ¿no? Con un stand, con una mesa donde estaremos yo, los adjuntos y algunos empleados. Perfecto. Obviamente, algunos quedarán acá en la sede de Paz para atender a la gente que venga a Paz. Donde podamos entonces, en distintos puntos, por un lado, atender reclamos de vecinos sin que tengan la necesidad de trasladarse. Y por otro, difundir la institución, ¿no? Perfecto. Creo que eso es lo primordial. Perfecto, defensor. Le pido que nos diga, bueno, que le cuente a la audiencia un poco dónde se puede dirigir la gente, o la gente de Quilmes, o la gente que tenga alguna queja para presentar. Así ya queda también invitados a los que quieran pasar. Bueno, muchas gracias. Hoy por hoy tenemos una única sede, que es en la calle Paz, número 871, es casi Paz, esquina, es casi esquina Bransen, y atendemos de lunes a viernes de 8 a 14. Así que bueno, se pueden dirigir directamente acá, ¿no? Perfecto, y si no por mail, yo tengo un mail que dice Defensoría del Pueblo Quilmes, @gmail.com. Ese es el mail, sí. Ese es el mail para dirigirse también. Bueno, y próximamente la página web, que por supuesto cuando la tenga la vamos a pasar también al aire. Sí, la estamos armando, pero bueno, eso lleva un poquito más de tiempo, ¿no? Bueno, por supuesto le deseamos una muy buena gestión, que por supuesto esté cerca de toda la gente, que también tenga, cuando más movilidad o por lo menos más actividad tiene la Defensoría, quiere decir que se está trabajando bien. Doctor Luis Bratti, mucha suerte con su gestión, por supuesto, y estamos con los micrófonos de la radio abiertos para cuando quiera. Recuérdelo, antes de abrir la puerta de su casa, a un verificador de la ANSES conviene chequear su nombre. Los verificadores del ANSES pueden presentarse en un domicilio particular para asegurar, por ejemplo, el correcto pago de asignaciones familiares y de la asignación universal por hijo para protección social. También se acercan para comprobar servicios y remuneraciones para jubilaciones y pensiones que están en trámite.